bien definitorio lo que dice el compañero. ¿Qué te pareció a vos? No, perfecto, concreto. Creo que queda muy en claro cuál es el problema de lo que son las aulas pasillo en el Bernasconi. Lo que él nombraba también a las aulas container, que es algo que también fue saliendo a la luz en estos días, que ya hay aulas containers que se colocaron hace 2 años, sobre todo en la zona sur, obviamente. Recién comentamos fuera del aire donde van los marrones, ¿viste? No van nadie. Cerca de la villa. Cerca de la villa, bueno, esas casas de chapa y de madera, bueno. Le estamos colocando un container bien terminado, así que... de hecho, nos dijeron en su momento, nosotros hicimos una denuncia de la lista Bordeaux, es una lista opositora en UTE, hicimos una denuncia y nos dijeron, bueno, pero tiene aire acondicionado. Esa fue la respuesta más o menos que escuchamos, ¿no? No tomó en ese momento relevancia porque, bueno... ¿Y de qué año estamos hablando? El año pasado hicimos la denuncia. ¿En dónde te dijeron que tiene aire acondicionado? En varios lugares. Son varios los que dijeron, bueno, sí. Sí. Y en UTE, bueno, obviamente desestimaron porque dijeron, bueno, que no era tan grave. Con lo cual, nada, eso sentó un precedente que ante la falta de escuelas, con los containers veníamos bárbaro. Y que bueno, el gobierno este no construyó ninguna escuela. Entonces, bueno, no construyó escuelas, pero muchos containers, puede llegar a decir, ¿no? Por ahí en la próxima campaña. Habilitó containers. Claro, puede llegar a poner eso, ¿no? Y dice, habría que ver de dónde obtiene los containers, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Se compran, no, obviamente. Mira, no recuerdo bien la cifra, pero la cifra encima del container es exorbitante. Quizá. Tienen, o sea, los containers que colocaron en la puerta del Bernasconi, que no son para los chicos, pero igual están ahí. ¿Para qué son? Dicen que son para los trabajadores que están ahí. Pero bueno, colocaron como 4 o 5 containers en la puerta del Bernasconi. No sea cosa que después pongan un par de sillas y digan, bueno, acá tienen el aula que no es el pasillo, ¿no? Pero bueno, claro. Tienen aire acondicionado... son containers de primera. Son containers de primera. ¿Pero tienen ventanas? No. Creo que sí tienen una, pero bueno. Pero un aula, claro, tiene que y tener miden, un montón. Miden de ancho ventanas. Como máximo 2 metros y algo. Sí, sí, claro, sí. Son muy, muy, muy... Hay un espacio asignado. Por ahí ponen estantes, ¿viste? Claro, después tiene que haber un espacio asignado para cada niño en las aulas. Sí, más allá de que el container... Que eso dudo que lo tenga. Sí, dejando de hablar en chiste, digo, más allá, sí, de que el container... tenga el metro cúbico necesario para los chicos. Más allá de que tengan aire acondicionado, pisos flotantes, paredes de Durlo pintado con la mejor pintura, no deja de ser una escuela de segunda para la zona sur y la escuela de primera es para la zona norte o para el que la puede pagar. Porque eso es el otro mensaje. Bueno, vos no querés que tu hijo esté en un container, porque la verdad es medio denigrante saber que tu nene está en un container, ¿no? Es como una mercadería. Como si fuera una mercadería. Es que en realidad creo que el macrismo lo mira así. El mensaje es ese. El mensaje es que somos mercadería. Tanto los chicos como los trabajadores que están ahí son mercadería y pueden tranquilamente pasar su tiempo ahí. Bueno, es eso. Y además el otro mensaje me da la impresión a mí también que es estable. Hay más chicos ahora, bueno, los acomodamos así. Tal cual. Porque si no se tendría que haber previsto. No solamente eso, sino que vos no sos lo más importante, ¿no? Porque cuando vos colocás algo que es un resabio, ¿no? De otra cosa que no fue hecho, pensado para eso, no le estás diciendo sos lo más importante. Y eso es un mensaje que uno percibe. Puede llegar a pasar que la gente se acostumbre y que haya voces que digan que no son tan terribles. Bueno. Ya pasó en otros momentos históricos que la gente dijo, bueno, no, que justificó lo injustificable. Yo creo que no es momento de... Yo lo aceptaría si hubiera habido un bombardeo, las escuelas quedaron todas destruidas y bueno, momentáneamente hasta que se construyan nuevas escuelas. Sí, pero acá si no hubo tuviera ningún bombardeo. Estamos acá estamos lo más tranquilos. Bueno, pero teniendo en cuenta de que viene creciendo el presupuesto educativo año tras año, en cifras exorbitantes para la escuela privada y se viene reduciendo el presupuesto público, para las escuelas públicas, eso ya es una marcada intención. Digo, el primer paso fue la inscripción online, que fue el intento de mantener los datos. Fue el intento de mantener los datos en de la escuela privada para poder cerrar cursos. ¿Cómo no te entiendo eso? ¿Por qué la inscripción online? No era solamente un problema de rapidez de ingresar los datos o de tecnologizar la escuela, porque tranquilamente lo podríamos haber hecho los docentes con las computadoras que ya teníamos, o sea que tecnología había en la escuela. De hecho, se contrató personal externo a la escuela para que haga la inscripción, o sea que nosotros no podíamos ni siquiera ver la cara de los padres. Eran dos empresas, ¿no? O sea que eran tercerizados, sí. Claro, eso es lo que él quería... Eran chicos tercerizados de empresa que los contrataron un domingo y los pusieron un lunes a trabajar. Vamos a hacer un cambio técnico. Madre Radio Sevilla. Porque ese medio que a veces se desconecta. Así que mejor. Ahí está. No, está bien. Es radio comunitaria, todo se banca. Te decía, ¿no?, que el problema de la inscripción online es que la podríamos haber hecho los docentes, podríamos haber hecho una inscripción por computadora y podríamos haber inscrito y haciendo como hacemos siempre todos los años una atención personalizada con los padres. Se sacó eso, se puso una empresa externa a la escuela, no se les permitió a las directoras tener el contacto con los datos, porque la intención del macrismo era tener los datos ellos al principio de las clases para ya poder prever cuáles eran los grados que se iban a cerrar este año. Bueno, tan malas en las cosas que ni siquiera pudieron hacer esto bien, porque no respetaron los ingresos que los hay ingresos, habitualmente, ¿viste? Que tiene que los tener, hermanos, claro, los hermanos, los vecinos, que los que tener, hijos de los maestros, los trabajadores de la escuela. No me salía la palabra que está pautado. Está eso. Pautado en el reglamento, que bueno, que esos son los casos en los cuales ingresan los chicos a la escuela. No se respetó eso, bueno, se hizo un verdadero desastre, claro, con la matrícula. 10 cuadras a la redonda de tal la escuela. Cual. Sí, sí, sí. Y esos son los que tienen preferencia. Y bueno, y ahora está pasando que mientras se construyen aulas pasillo en el Bernasconi... Aulas pasillo, ¿por qué las llamás aulas pasillo? Porque están en los pasillos, es lo que contaba recién claro, el papá. Claro, es lo papá. Que comentaba el Martín, ¿no? Claro, Martín, están en los pasillos las aulas. Son achicaron los pasillos, o sea, el pasillo es más corto. En esos pasillos encima se hace parte de la evacuación, pasa 4.500 pibes y llega a ver pasar algo. Por ahí tienen que evacuar, o sea que no pueden evacuar. Se perturba la evacuación ante un problema. Sumémosle después todo esto, que es patrimonio histórico el Bernasconi, que no se puede modificar así como así. Y bueno, y que eso lo están haciendo como una medida, un parche para no hacerse cargo, ni que no construyeron escuelas y que la inscripción online fue un fracaso. Es decir, bueno, a ver... porque tranquilamente cuando nos reincorporamos los docentes con la participación de nosotros podíamos trabajar en función de resolver el error que ellos cometieron, pero lo tendrían que haber primero aceptado. Claro, para poder resolverlo. Claro, sí. Para poder resolverlo. Bueno, no lo quisieron aceptar. Hasta el día de hoy hay directores que no terminan de saber exactamente cuál va a ser la matrícula. ¿De su colegio? De su colegio, claro. Las escuelas, hay escuelas que no saben. Claro, porque sumémosle que todos los años hay 7.000 chicos en el nivel inicial que no consiguen vacante. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es hace eso? Hace muchísimos años que los docentes denunciamos que hay entre 3.000 y 7.000 chicos sin vacantes todos los años en inicial. Lo que porque, se llama jardín de infantes. Claro. Y maternal, porque como se extendió la escolaridad de los chicos... hasta 3 años obligatoria, ¿sí? Bueno, no están las escuelas ni los jardines como para que todos los chicos de la Ciudad de Buenos Aires puedan tener acceso a una escuela pública. Entonces, ¿quién va? El que logra conseguir una vacante, el que no, espera, y el que no, y el que puede, paga. En realidad, lo que termina obligando es una transferencia obligada de matrícula del sector público al sector privado. Y con eso van desconfigurando la escuela pública y la van achicando, en pos de poder privatizar. Estos son a veces uno piensa que privatizar es solamente cuando uno paga. No, esto también, porque es un cercenamiento del derecho que uno tiene, ¿sí? no es solamente cuando, bueno, cuando estás obligado a pagar. Esto también es parte, claro, de un proceso, si vos privatizador. Querés mandar tu hijo al jardín, pero no encontrás vacante, ¿qué terminás diciendo? Y bueno, lo voy a tener que mandar al privado si es que tenés. Ellos plata. Te pueden decir, no, pero hay escuelas públicas. Lo que pasa es usted no cumple con todos los requisitos. No vive a 10 cuadras, bla, bla, bla, bla. Bueno, ¿dónde lo mando? Bueno, está en lista de espera. Bueno, hay un derecho ahí que... Claro, que no se puede ejercer. Es tal cual. Un derecho que no se puede ejercer es un derecho que no, que no, tal que cual. No existe. En la no existe. Práctica no existe. Y después que no, esto lleva a que nos acostumbremos a que el derecho es una mercancía. Claro, de a poco... Por eso que están lo de la inscripción online era como un tiro por elevación a ir socavando la escuela pública. No buscaba solamente agilizar como parecía, ¿no? Lo mismo que pasó con la Junta, no sé si ustedes se acuerdan. La Junta no buscaban agilizar, sino recortar. Era sacando uno de los organismos que es controlador del Estado de la ciudad, que ejercido por los docentes, bueno, era más fácil el cierre de grados. Bueno, lo que pasa es que fue muy difícil para que por ahí los padres y a veces la ciudadanía de la ciudad entendiera este proceso. O sea, bueno, ahora se ve, ¿no? Ahora esto se fue afectó más directamente a los alumnos y a los padres. Y creo que que se hayan involucrado los padres. ¿Se han involucrado los padres? Se han involucrado los padres porque fue lo que permitió que haya movilizaciones en enero. Es raro eso, ¿no? Que es muy raro, y muy raro también de que el primer día en donde los docentes nos reincorporamos a trabajar haya una movilización. Eso nunca pasó. Los sindicatos esperaban las conducciones sindicales a último momento, tal vez, para convocar a un plenario de delegados, ¿no? Y ya casi uno sabía que la mitad de la negociación venía cocinada. Y hablando de paritarias, sigue pasando igual, ¿eh? Todavía el sindicato. Sí, porque ese, no es el otro, ese es el otro tema, pero vamos a dejar el tema monetario, que tiene mucho que ver con lo que estamos charlando ahora, para unos segunditos mientras escuchamos un tema. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Thank you. pero sí. No te miré, pero te vi. Ay, ay, si pudieras ver lo que no demuestro. Ay, si la vieras, la procesión va por dentro. Estamos de vuelta al aire, el programa Trabajadores por Radio Semilla, charlando con Santiago, docente y padre, doblemente afectado por esto de las aulas pasillo, las aulas container, la falta de matrícula, etcétera, etcétera. Etcétera. Sí, porque se habla de los 17.000 alumnos que van a estar afectados porque no tienen vacante. Ahora, cuando vos construís aulas containers y aulas pasillos, estás afectando a más alumnos, que son los que o pasan por el, no pueden ya jugar en ese pasillo porque ahora hay un aula, o están dentro del aula, porque muchos chicos también no fueron afectados por la matrícula, pero después son ubicados en esas colegios. Aulas. Claro. Sí, bueno, en los colegios donde existen esas aulas pasillos. Tal cual, así que o sea, es un problema que excede solamente a los que no tienen vacante, ¿no? De hecho ya se ha estado escuchando por Facebook que asignan cualquier escuela, ¿viste? Una escuela que no fue solicitada, ¿no? Le asignan cualquier escuela. Que queda a veces lejos de la casa. Claro, entonces lejos. Por ahí, viste, tenés a un chico en Parque Patricios, al otro lo tenés en Barracas, al otro lo tenés en Pompeya. Eso es una complicación terrible que, como decís vos, va... Imposible llevar tres chicos. Y eso es otra forma también de seguir transfiriendo matrícula a la privada, porque ese padre, si no consigue que alguna de las tres escuelas o dos escuelas contengan a sus dos hijos, los tiene que sacar o cambiar como para... poder llevar su vida normal, ¿no? Sí, claro. Sí, porque si no tiene que dejar de trabajar para ir a dejar a cada uno de sus chicos a escuela. Y otro problema distinto. Para ir a buscarlos. Tal cual. Estaba viendo desde el otro punto de vista, es decir, de obliga, como decías vos, a organizarse a los padres también, ¿no? Y esto, a ver, el cierre de grados también. Obligó a los padres obligó a los padres a organizarse. La diferencia, yo creo que bueno, esa pequeña organización que hubo el anteaño pasado, bueno, yo creo que bueno, acá se vio como fortalecida porque bueno, los padres reaccionaron más rápido, no esperaron por ahí a que el agua llegara al cuello, ¿no? Por ahí lo que falta es un acompañamiento muchísimo más fuerte por parte de los sindicatos, ¿no? Sobre todo la Celeste de UTE, que a veces hace tanta agua, ¿no? En estos casos, siendo uno de los sindicatos más importantes de la ciudad. ¿Qué problema ese, no? Antes, lo relaciono con el tema anterior de los trenes, que es un tema, bueno, como el de educación también muy, muy tremebundo, es decir, ¿qué necesidad hay de que se junten todos los afectados, es decir, trabajadores y, en este caso, alumnos y padres? Y en el caso de los trenes, usuarios y agrupaciones de usuarios, ¿no? Para controlar, para poder llevar adelante el ejercicio de los derechos. Eso está sucediendo, o sea, y viene sucediendo. Hay muchos docentes que ponen esfuerzo y muchos papás que ponen esfuerzo en ese trabajo, y obviamente que hay también un trabajo desde otros lugares para socavar lo que es la organización de base y los intentos, ¿no? por mejorar las condiciones, en este caso, de trabajo y de estudio, ¿no? Cuando, digamos, no está el sindicato así en toda su organización ordenada, etcétera, etcétera, formal y ordenada, ¿Qué es la escuela, el eslabón donde se juntan los padres y los docentes? Sí, generalmente es en la escuela. O sea, sindicatos en la ciudad hay. El problema es que hay como una ruptura, por decirlo de una manera, entre lo que son las conducciones sindicales y la base, ¿no? Hay como un desfasaje ahí, producido fundamentalmente por responsabilidad de las conducciones sindicales, que a veces escuchan más lo que dicen los gobiernos que lo que dicen los docentes o los padres. Entonces, bueno, eso se viene hace años que se viene que se gestó esta situación. Y obviamente que el papá recurre a la escuela, porque es su lugar de referencia, y que es ahí donde se da, y es ahí donde realmente tiene peso la organización. Y obviamente que el gobierno después acuda a los sindicatos y no a los padres o a los trabajadores, porque ahí es donde pierde la negociación el gobierno. Entonces, está claro el juego que hace cada uno, ¿no? Al don pilurero, cada cual atiende su juego. Claro, pero de todas maneras, la organización de los padres, junto con los maestros de base, el maestro de los que están en el sindicato, puede presionar a los sindicatos. No, también. Y yo creo que los presionó y muchísimo, y que por eso en el abrazo al Bernasconi, la UTE estaba, y estaba, digo, la Celeste con su aparato, creo que podría haber hecho más de lo que hizo, pero estaba ahí, por eso la presencia de las agrupaciones políticas también en lo que fue la marcha el jueves, el día anterior. Ajá. El día anterior, claro, tuvimos el viernes pasado. Claro, el viernes fue el abrazo y el jueves fue la marcha. El jueves a las 5 fue la marcha y el viernes a las 10 de la mañana fue el abrazo. Claro, la marcha la habíamos anunciado acá. Que había. Claro, no sé por qué a las 10 el abrazo, bueno, yo no estuve cuando se definió, pero no sé por qué no a las 10 y en un horario donde la mayoría de los papás del Bernasconi trabajan. Claro. Mira, como ser, no me había dado cuenta de ese pequeño problema. Claro. Es muy importante. Que es muy importante si uno está convocando a la comunidad. Exacto. Pero generalmente los van a buscar, es decir, cuando termina la... A la mañana uno deja los chicos, claro, rápido para hay pocos papás yendo a Bernasconi por el hecho de que hay pocos chicos, como no han arrancado las clases. Pero eso ya dificulta un poco el vínculo con los padres en esta época del año. Pero bueno, hay que intentar facilitarlo, no dificultarlo. Claro. Mirá, pequeño detalle que nosotros no lo veíamos. No, para nada. Pero bueno, es parte también de las dinámicas. Yo creo que sí, que los sindicatos se vieron muy presionados. Creo que la participación en los sindicatos es muy importante, porque es la forma en realidad de lograr mantener la organización sindical, la organización de base en la escuela, el delegado del sindicato respondiendo a los intereses de sus compañeros ante el sindicato, que eso es importante, ¿no? Pues esta mirada también está un poco tergiversada, ¿no? El hecho de que parece que el delegado del sindicato responde al sindicato, ¿no? El delegado es elegido por sus compañeros, por lo tanto responde a la voz de sus compañeros. Digamos que las flechitas en ese organigrama que estamos dibujando auditivamente tendrían que ir de abajo para arriba. De abajo para arriba. Y la conducción se genera, si existe una conducción que escucha y que promueve la organización sindical, retroalimenta esa situación. Cuando uno... la intención está de no retroalimentar, porque si uno lanza... reclamos a la conducción sindical y parece que caen, o propuestas de acción de lucha, bueno, y caen, parece que en saco roto, desaniman a otros docentes también, claro, a la gremiación. ¿Qué es lo que sucede? Los docentes muchos se desafilian en realidad porque no escuchan un eco en el sindicato. Hay pocos, ha disminuido, hay pocos... Yo no tengo los números porque sí. En realidad tampoco no sé quién los tiene los reales. Esto como en el INDEC, pero más o menos. Pero cuando uno está en la escuela, se da cuenta más o menos. Yo me acuerdo de cuando trabajaba hasta el 2007. Y bueno, no todos los docentes se quieren agremiar tal al sindicato. Mirá, afiliados, o sea, agremiados a los sindicatos que hay en la ciudad, somos creo que el 50%. No es, en relación a otros gremios es bastante. Claro, pero el problema es que ese 50% está atomizado. Y en realidad creo que la UTE debe juntar, un cuarto. Sí, un 20, un 25%. Entonces, esa afiliación está muy atomizada, con lo cual ya le resta fuerza, ¿sí? Pero bueno, si a eso, y si a eso le sumás la falta por ahí de, recién comentaba yo, ¿no?, que todavía no sé la conducción de UTE, cuál es la propuesta salarial que le va a bajar a los delegados. Yo soy delegado de escuela y todavía no, cuando mis docentes y mis compañeros me están preguntando, che, y la UTE, o sea que vos propone... estás cumpliendo, a propósito del organigrama que estábamos haciendo, vos cumples ese papel, sos delegado de escuela. Yo soy delegado de escuela y de centros educativos, que formamos un cuerpo de delegados. Como somos muchos centros educativos, somos varios delegados, y en ese cuerpo de delegados también está DEMIS. Es un cuerpo, por así decirlo, no es solamente de delegados de UTE. Está UTE y ADEMI, son los dos sindicatos que tienen representación en centros educativos. Y bueno, no se vio de por parte, por ahora, de UTE una propuesta, ¿no? Ni siquiera un llamado a plenario, como decir, bueno, ya sabemos que para la semana, para el viernes, para el lunes, o sea, para el último día, antes de empezar las clases, claro, va a haber plenario. Ellos tendrían que ya convocar a los delegados, dar y explicar qué es lo que están organizando, proponiendo, para que se discutan las escuelas. Y para que haya tiempo de definir. Las escuelas acepten eso, claro, o le hagan reformas, y después ellos adaptarse a lo que los delegados de escuela llevan. Eso no pasa. Eso no sucede, no sucede hace bastante, no sucede. Pero cuando vos, en el medio de una negociación, cortás la información hacia la base, cortás el diálogo, lo que lo generás es desinformación, y obviamente eso lleva a la desorganización. Entonces, nosotros hace años que venimos denunciando que si no pudimos pelear en mejores condiciones fue porque la conducción del sindicato llevó a esa situación, desinformando, no alentando la organización en los procesos de elección de delegados. Bueno, eso lleva a que después el docente no tenga ímpetu de participar en las decisiones del sindicato cuando dice... Porque no confían en esos dirigentes, claro. Confían en el delegado que tiene en la escuela, pero los dirigentes se dan cuenta de que y eso el delegado no es escuchado. Claro, y eso al único que beneficia es al gobierno, que es nuestro patrón, en este caso. Y en este caso, al gobierno de Macri. Ciudad. Sí, de Macri. A propósito, bueno, ahora a nivel nacional dicen que... No, creo que la semana que viene va a haber una reunión en Salta de los ministros de Economía de todas las provincias, y uno de los temas va a ser cuál va a ser la base salarial docente. Claro, porque somos la paritaria testigo, y bueno, sin meternos en el problema, digo, en la situación económica que atraviesa el país, que creo que no es menor, esto no es una paritaria igual a todas las de los otros años, yo creo que acá se juega, sinceramente, ¿dónde se va a sostener este modelo? Y yo creo que este modelo, por lo que viene demostrando, se va a sostener en el ajuste. No va a tocar las ganancias empresariales, que sería por ahí una manera de dar vuelta la tortilla. A los trabajadores. Claro. Pero bueno, en esta discusión, la paritaria docente es la testigo a todos los trabajadores, por eso han retrasado tanto la paritaria, ¿no? Porque no tienen un número todavía para darnos. Y la verdad que $800 aumento... A mí me parece que el número está, lo que... Sí, lo que no saben es cómo por ahí transmitirlo para que decir, no haya... Exactamente, porque desde el Ejecutivo para abajo, bueno, se ha hablado del 20-tantos%, que es 23%, que son como $800. Para este y para varios otros gremios. Escuché por ahí, no sé si vos habrás escuchado, que frente a esta reunión de ministros de gremios docentes o autoconvocados docentes, puede ser también, no lo tengo claro, van a hacer una movida a la Casa de Salta aquí, porque no saben que ahí adentro, se sospechan evidentemente que van a hacer el acuerdo, el arreglo de, y además en cuotas. Sí, eso es lo otro que está, creo que está más que claro, que no pueden dar este año un aumento en cuotas. Hace años que nosotros los venimos reclamando, y hace años que bueno, hace dos años que la UTE rechaza el acuerdo salarial pero no lo sale a denunciar, con lo cual es casi una aceptación encubierta. ¿Cómo no te entiendo eso? Y las últimas veces el plenario de delegados votó a rechazar el aumento. Las últimas dos veces. Y no lo hizo público. Pero la conducción no lo hizo público eso. No salió públicamente a rechazar el acuerdo, ¿no? Y eso es una... Claro, es jodido porque aquellos que participan, que están poniendo su esfuerzo allí, dicen ah, y la conducción no... Claro, y eso es una aceptación encubierta del aumento. Y una traición a los trabajadores. Tal cual. Entonces, este año se viene seguramente algo similar, alguna estrategia. Esto empezó hace 2 años cuando el plenario no votó lo que quería la conducción y cuando la conducción vio que iba a perder esa votación, decidió también aceptar el rechazo. Claro, lo que vino después fue el silencio total, ¿no?, del sindicato, y por abajo se decía que bueno, no era tan malo el aumento. Ahora, el aumento en cuotas que lo venimos, que se viene rechazando en todos los trabajadores, rechacen porque la inflación viene de lleno. Sí, ya, ¿no?, pegó, ya pegó. Claro, ya pegó la del año pasado y pegó la de enero. O sea, que si nos dan un aumento del 23%... No cubrimos enero. No cubrimos enero. Y no sé si cubrimos lo del año pasado. Pero bueno, nos queda medio como demasiado mes después del final del sueldo. Sí, inclusive a propósito de esos índices, el otro día escuchaba que realmente daba... Bueno, si no fuera trágico, daría risa. Y una gran discusión entre en el Parlamento... Por la cifra de inflación. El Parlamento, que tiene mayoría la oposición, criticando al gobierno, ¿no? Porque el gobierno da como inflación de enero un 3, y algo. Y la cifra que daban ellos, la oposición, era 4, y algo. Entonces... Sí, el gobierno peleaban, reconoció que fue una peleaba, de las mayores inflaciones. Se peleaban por un punto, pero no es ni del 3 ni del 4, es mucho más. Claro, el problema igual ahí, más allá de cuánto es la inflación, que ahí uno se da cuenta en cómo actúa la oposición, es cómo se sale del problema de la inflación. Y creo que tanto oposición como el gobierno nacional y gobierno de la ciudad vienen con esta... este cantito de que la suba de los sueldos genera mayor inflación, como si fuera un problema de que los trabajadores estamos los generando culpables. La inflación. Claro. En definitiva no te lo dicen, pero te lo hacen sentir. Entonces lo que te dicen es, si vos sos, seguís siendo así de pobre, mantenemos los precios bajos. Con lo cual, pero si vos sos así de pobre no podés comprar nada. No, es como, es una ecuación bastante nefasta lo que realiza. Y lo que no explican es que son, en realidad, los grandes empresarios que con la inflación lo que hacen es recuperar parte de la ganancia que no pueden sacar porque no, por ejemplo, no invierten. Entonces, en vez del gobierno caer sobre esos responsables y por así decirlo, llevar parte de la ganancia a los trabajadores e impedir que sigan subiendo los sueldos, dice, bueno, mira, no te puedo seguir subiendo el sueldo porque de esa manera se genera más inflación. Se genera más inflación, etcétera, etcétera. Y esto no te hace bien a vos. Sí, ¿no? En general, digamos, es típico eso de frente a situaciones, los pasivos los pagamos todos y los activos los agarran algunos solamente, ¿no? Es como una receta. Hay que tener general. Claro también de que hay sectores del empresariado y de la oposición que pujan para que crezca el dólar, crezca la inflación y se vaya esto a un proceso inflacionario porque tienen otros intereses, ¿no? Quieren esto, generar una situación de caos y económico. De caos económico, y esto hay que decirlo porque están intentando voltearla a Cristina, eso es verdad. Lo que eso no justifica en realidad que el gobierno se sostenga en los salarios de los trabajadores y en el ajuste para hacerle frente a esa situación, que es la otra parte, me parece, que del debate. Sí, de inflación hablamos, hay que ver cuánto ha aumentado como ser en la ciudad, si nos remitimos a la ciudad. El boleto colectivo. Exacto, cómo ellos han favorecido el aumento de los precios, que en definitiva es lo que es la inflación. Bueno, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires el macrismo dice que ellos no tienen nada que ver con la inflación, y es mentira, ellos tienen organismos como para también poder controlar la inflación en la ciudad de Buenos Aires, y ellos con el aumento del subte, la BL, etcétera, también permiten que suba, siga creciendo el incentivo, porque parece que en realidad solamente es un problema del gobierno nacional. También los gobiernos provinciales tienen, o municipales. En este caso el de la ciudad. Claro. En definitiva, bueno, alguien hay que tocar y no se quiere tocar a los sectores más importantes, no se los quiere tocar, porque se les quitaría beneficios, ¿no? Bueno, va a ser una paritaria, no solamente la de ustedes, supongo este año va a ser... Va a ser un año muy complicado, con una paritaria muy difícil. Y la verdad es que los docentes no estamos por ahí, no estamos con una organización sindical tan firme como para hacerle frente a esta situación. Y esto es un problema... ¿Pero qué gremio lo está? No, está bien. Por ahí yo hablo desde la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No estoy hablando por ahí a nivel nacional. Que bueno, tenemos esta fragmentación de la que hablábamos un rato. Hay 11 sindicatos, ¿no? Sí, y sobre todo... Y el mayoritario, que es la UTE, claro, es el que mira el que más mira para otro lado. Esta situación que ha ayudado a que no... a que no crezca la afiliación en el sindicato, ni crezcan la cantidad de delegados. O sea, los plenarios son plenarios de por ahí de 500 delegados, pero si uno hace bien los números, no llega a representar a una gran masa de trabajadores. Y ese es un problema que uno tiene, ¿no? Pero bueno, para la foto queda linda, cuando uno mira las cosas en la computadora... Para el Facebook va bárbaro. Claro, es que cuando... Pero creo que acá lo que estamos, me parece lo que se está midiendo es otra cosa, que es una pelea entre dos sectores, entre trabajadores, y que bueno, hay que prepararnos los trabajadores para poder dar esta pelea en buenas condiciones. Y creo que la verdad, estamos hablando a semana y media de comenzar semana las clases y sin información uno no prepara a la base para salir a la pelea. Claro. Y aparte, la dirección, tampoco yo pienso que debe tener de UTE demasiado interés en que crezcan tanto los delegados y todo, porque sería mayor presión sobre la dirección. Una dirección, una conducción que... Sí, yo tengo la misma teoría. Creo es que componedora. No creo que les interese que crezca el sindicato y que el sindicato sea un espacio... para el debate, para la formación, para el intercambio, mismo el intercambio con otros trabajadores de otros sectores, porque también eso es una falencia, que no estemos peleando junto con los trabajadores de la salud, eso es un problema también, y con otros trabajadores de la ciudad que están padeciendo lo mismo. Sí, porque, ¿no? Porque tiene el mismo patrón, además. Tal cual, y estamos sufriendo la misma política económica. Entonces, si estamos sufriendo la misma política económica, ¿por qué estamos peleando separados? No se entiende. De hecho, muchas veces lo que termina pasando es que médicos vienen a las movilizaciones docentes apoyando, o porque son padres, o docentes que vamos a apoyar a las movilizaciones de los médicos, como la que hubo el año pasado. Sí, fue importante, sí. Que fue muy importante. Y ahora va a haber otra. Pero eso no está empujado. Pero surge por la base, ¿no? Es claro. Que los sindicatos no hay una intención. Igualmente que hay mucha militancia de base, tanto en la docencia como en los trabajadores de la salud. Hay mucha militancia de base que puja por... Y que bueno, y hay muchas diferencias también que me parece que tenemos que ir salvando en función de hacer crecer esta unidad. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Ahora, y más, cuando aprieta el zapato, por ahí hay más condiciones para que esas diferencias, digamos, se dejen de lado y se salga por... Sí, yo creo que hay varias experiencias, sobre todo en el sector docente, que se vivieron en las escuelas, tanto con lo que fue el cierre de las juntas como el cierre de grados, que primero ayudó a limar asperezas entre los militantes y, por así decirlo, los trabajadores de distintos sindicatos. Y pero dentro de la misma escuela. Dentro de las escuelas, ¿no? O de la misma escuela, sí. O entre docente de escuela. Yo creo que ayudó mucho ese conflicto a ir limando asperezas. O sea, no las limó por completo. Fundamentalmente creo que ahí hay un trabajo fuerte... por parte de las conducciones de no limar tanto las asperezas, sobre todo de la UTE, digo, que tiene la mayor responsabilidad. Imagínate el camino que nos falta para llegar a un proceso con de unidad con otros gremios. Con otros gremios. Nosotros, por ejemplo, en el cuerpo de delegados del Distrito Tercero hicimos muchos esfuerzos para acompañar a los trabajadores del Garrahan, porque están muy cercanos a nuestro distrito. Sí. Y bueno, ellos han participado de movilizaciones nuestras, nosotros hemos participado de movilizaciones de ellos, pero se hace muy difícil, ¿no? porque en el medio ellos trabajan y nosotros también, y con dos sindicatos ausentes es muy complicado pelear de esa manera. Pero bueno, yo creo que esa mirada creo que está presente. Y hay un antecedente, estaba pensando mientras vos hablabas, hay un antecedente el año pasado en La Plata, cuando pelearon los gremios, claro, cuando no querían pagarles el aguinaldo. Claro. Se formó una multi. Sí, bueno, de ahora salud y educación. La multisectorial, por el tema de la inscripción online, yo creo que también es un antecedente muy importante, porque obligó, sobre todo creo que obligó a la Celeste de la UTE a sentarse con otros sindicatos en un espacio común y con la base, en conjunto, y tener que bancárselo, cosa que nunca quisieron, ¿no? En un espacio abierto, sentarse a debatir. Eso es muy importante, junto con los padres. De hecho, militantes de la lista Celeste de UTE decían que no se puede discutir frente a los padres el salario. Yo no sé por qué. Después lo vamos a buscar para que nos apoyen, ¿no? Para nuestras peleas, pero no lo podemos discutir ante ellos. Yo creo que es más no querer sincerarse delante de los padres de cuál es el rol que juegan ellos en esa disputa salarial, más que de un problema de montos, ¿no? Pero bueno, ellos lo dicen así, ¿no? Porque miren, hay padres que no llegan a cobrar, que están en negro, y nosotros vamos a hablar de estas cifras delante de ellos. Yo creo que más del problema de la cifra, el problema es que ellos no quieren que se vea. Todo tendríamos que transparentarlo, porque en definitiva cuando un docente hace paro por su aumento de salario, lo que sea, también afecta a los padres. ¿Por qué no va a charlar con ellos? ¿Qué hacemos por esta situación contra la inflación, que nos quieren ofrecer un 25, etcétera, etcétera, etcétera? Son parte activa, es como los usuarios de los trenes también. Es lamentable, porque los padres organizados son un peso importante. Son un peso importantísimo. De hecho, en el cierre de cursos y ahora en la inscripción online, fueron los que, por así decirlo, ayudaron a que la balanza se tuerza a favor nuestro. Por ahí en el cierre de cursos no logramos tener una victoria total del conflicto, y ahora por ahí estamos en una situación similar. Pero sin el apoyo de los padres, por ejemplo, el ministro nunca habría aceptado decir de que se equivocaron. Y de que no salió todo bien. Está bien, después dijo que se equivocaron porque hay mucha gente en el sistema público, ¿no? Dijo, anotamos a muchos chicos y por eso nos equivocamos. Wow. La culpa la tienen los chicos. Votan mucho en Argentina, por eso nos equivocamos. Hay demasiada democracia, claro, hay demasiada democracia. Los padres tienen muchos hijos y esto sí, no trae problema. Es el problema es ese, sí. Pues los hijos y los así padres son los culpables. A propósito de paritaria y eso que era el tema de ahora, la semana pasada charlábamos también, teníamos un audio de una propuesta desde el gremio mercantil de Santa Fe. Perdón, de Rosario. Me equivoqué feo, le pido disculpas, porque hay pica entre ellos. Y de Yoldi, de Rosario, que decía, bueno, se viene la paritaria, y lo que proponían ellos era, no vamos a empezar a discutir qué monto, porque cualquier monto, si hay mucha inflación, se nos queda corto. Y ellos proponían tener hacer paritaria con una cláusula gatillo que... Bueno, ellos nos proponen también. Se actualizara con respecto a los salarios. Pero inmediatamente, tanto hay inflación, claro, tanto de... Si la actualización es al año, o a los 3 meses o a los 5 meses, yo obviamente creo que no. Claro, creo que igual en esa parte del debate lo que falta poner es que la responsabilidad del Estado en torno a la inflación. Porque si no, parece que lo único que uno le está pidiendo como trabajador es que, bueno, subime el sueldo, pero yo no me hago cargo del resto del problema, no, porque el resto del problema también lo vivimos igual. Ellos nos proponen, a contrapartida de la cláusula gatillo, nos proponen el salario en cuotas, ¿no? La suba salarial en cuotas. Y creo que en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es de dónde van a salir después esos fondos y cómo se está generando la inflación y cómo frenarla. Exacto. Porque si no, en realidad parece una así es, una pelea de sordos, ¿no? Pero, perdón, a mí me faltó... Eso no significa que no estoy de acuerdo con la cláusula gatillo. Lo que digo es, tenemos que discutir el paquete entero. Pido disculpas porque eran dos propuestas. Una en la cláusula gatillo y la otra el control de precios. ejercido y amparándose en el control de las ganancias. En el artículo 14 bis, que no se ha reglamentado, etcétera, etcétera, pero que da cobertura legal para hacer un control de... Y que se dé participación de las ganancias. Exactamente, de los márgenes. Sí, bueno, de... eso nunca sucedió. Nunca, exactamente. Está escrito nomás. Digamos, planteaba las dos cosas por lo que decís vos. Sí, además, en toda esta situación, digo, siempre terminamos discutiendo salarios, por ejemplo, vivienda, que es un problema que todos los trabajadores sufrimos, siempre queda al margen. Y la vivienda parece ser uno de los derechos que menos forma de derecho tiene, ¿no? Porque está en el inconsciente de la sociedad, ya está totalmente mercantilizado. Piensa en la vivienda que el que la puede pagar, el resto... Que se arregle como mejor pueda. Sí, cual. Y además, viste que el alquiler te lleva, yo creo que el 40% el sueldo. Sí. Y a veces más. Entonces, sí. Por supuesto, en la inflación y cuando vas a pedir un número en la paritaria tiene que todo ver... Todo eso entra, porque también eso es una responsabilidad del Estado, ¿no? En este caso. Y digo, por una paritaria en donde el Estado está presente, ¿no? Y es una parte decisiva. Sobre y bueno, en la nuestra ni que hablar, ¿no? Pero lo que sí me parece importante es esto de que del control de precios, porque... A ver, la inflación es uno más de los tantos mecanismos que utilizan los empresarios para hacerse parte de la ganancia, que es de nuestro sueldo. Ellos con la suba salarial nos dan un aumento que después lo vuelven a tomar, ¿no? Nos lo vuelven a sacar con la suba de precios. Ya lo habían tomado antes, sí. Entonces, por eso son los más por ahí que preocupados, ¿no? En que suban los precios, ¿no? Ellos, la verdad, les interesa esta alza inflacionaria porque ellos ganan mucho con esto. Ahí sí tenemos un problema, tenemos malas noticias, pues tenemos un problemita grave. Estamos en una economía de mercado y los precios están dados por el mercado, y si seguimos teniendo una economía de mercado, vamos a seguir teniendo los precios de mercado. Sí, yo creo que este es el debate que tenemos que tener, porque si no caemos en la discusión que me parece que nos está proponiendo... ¿no? Distintas fuerzas que del sistema, que es bueno, continuar con esto. Bueno, está bien, subimos los salarios, bueno, pero el problema de fondo no se resuelve. Y el problema de fondo no lo vamos a resolver dentro de este sistema, ¿no? No lo vamos a poder así pensar. Es. Así. O sea que vamos a terminar el programa con una mala noticia, no es el historial de este programa. No. Yo creo que la buena noticia es que, en el caso de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, es que los padres nos han empujado a unirnos. Eso es una buena noticia porque siente un precedente importante. Eso me parece muy importante. Bueno, nos vamos entonces con esa buena noticia, bien por los padres que se están organizando, y esperemos que las próximas semanas... tengamos novedades. Novedades y los veamos más unidos y más masivamente también. Y se logre... que tanto el tema de la falta de vacantes tenga una solución concreta, que se ubique a los chicos en las escuelas que corresponden a su domicilio, a los requerimientos de las familias, y por otro lado, que la paritaria favorezca realmente a los docentes. Bueno, frente esperando mayor unidad, como dice acá nuestro invitado de hoy, nos despedimos hasta el próximo martes, el próximo martes, no sin antes recordar que este sábado hay una movilización por los muertos en la masacre de Once, porque se cumplen 2 años. A las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Justicia es lo que piden. Hasta el martes que viene, entonces. Hasta el martes, muchas gracias. Gracias a vos, Santiago. El incomprendido es lo que le ha sucedido, y aunque haya padecido,